Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Agenda Común, por la 98.1. Muy buenos días, sean todos y todas bienvenidas a este ciclo denominado Agenda Común, donde nos proponemos difundir las voces y los emprendimientos que favorecen la integración social, la participación comunitaria y el fortalecimiento de los lazos colectivos a nivel local y regional. Sean bienvenidos a Agenda Común. Colaborar en reforzar los vínculos y atravesar las barreras de los prejuicios y la falta de escucha. Y saludamos a todos los que nos sintonizan en sus radios y ahora en vivo en la 98.1 y saludo a mi compañero, el señor Cristian Biol. ¿Cómo le va? Muy buenos días nuevamente. Hace poquito me da la impresión que hablamos, ¿no? Puede ser, sí, hace me parece que lo conozco de algún lado. Hace unos minutos. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a Agenda Común, que estamos retomando después de algún paréntesis de unas semanitas producto de la cuarentena, y creo que va a ser un poco el eje de este primer bloque. Vamos a pasear por algunas notas que están referidas a esta temática y la vamos a abordar desde distintos puntos de vista. Por un lado, desde lo que tiene que ver con la salud acá, sí, local, todas las medidas de prevención y todas las acciones que se están tomando desde la Secretaría de Salud Municipal, desde el hospital, etcétera, o sea, desde todo lo que tiene que ver con la sanidad. Por otro lado, lo vamos a abordar desde la economía, a ver qué impacto tienen toda esta cuarentena a nivel nacional y, por supuesto, lo que subyace a nivel local. Y, por otro lado, desde las acciones comunitarias, cómo la comunidad se propone ayudar a quien esté pasando en este momento alguna carencia, algún mal momento, sobre todo en términos de lo que son los alimentos. Así que, bueno, sin más, estamos ya entrando a Agenda Común. Y además, como cada entrega, vamos a estar recorriendo la música local, en este caso Ensamble Paisajes Sonoros, una entrega en vivo que se hizo aquí en el Espacio Vieraba, la sala multimedia, en el ciclo denominado Capilla Suena. Un lujo, hermosos músicos, vamos a estar también charlando con ellos y para que nos cuenten sobre sus proyectos. Vamos a estar recorriendo distintos momentos a través de la música, hermosa música vertida, como les contaba, aquí en vivo en el ciclo Capilla Suena en el espacio Vieraba, la sala multimedia. Tengo algo cortito para compartirles, a ver si les parece, sobre este momento excepcional. Capaz ustedes lo escuchen en otro momento. Estamos en un aislamiento colectivo, en un paréntesis global, y quería leerles algo, un poquitito, algo al respecto. Y así, un día se llenó el mundo con la nefasta promesa de un apocalipsis viral. Y de pronto las fronteras que se defendieron con guerras se quebraron con gotitas de saliva. Hubo equidad en el contagio que se repartía igual, para ricos y pobres. Las potencias que se sentían infalibles vieron cómo se puede caer ante un beso, ante un abrazo. Y nos dimos cuenta de lo que era y no importante. Y entonces, una enfermera se volvió más indispensable que un futbolista y un hospital se hizo más urgente que un misil. Se apagaron luces en estadios, se detuvieron los conciertos, los rodajes de las películas, las misas y los encuentros masivos. Y entonces, en el mundo, hubo tiempo para la reflexión a solas y para esperar en casa que lleguen todos y para reunirse frente a fogatas, mesas, mecedoras, hamacas, y contar cuentos que estuvieron a punto de ser olvidados. Tres gotitas de moco en el aire nos han puesto a cuidar ancianos, a valorar la ciencia por encima de la economía. Nos ha dicho que no solo los indigentes traen pestes, que nuestra pirámide de valores estaba invertida, que la vida siempre fue primero y que las otras cosas eran accesorios.

que nos llega hoy a través de la Municipalidad de Capilla del Monte, puesto sanitario prevención COVID-19, ubicado en Ruta 38, al lado de la Oficina de Turismo. En este puesto se realizan los siguientes controles: control de autorización para transitar en ruta a cargo de la Policía Local, control médico, toma de temperatura y presión a choferes y cargadores a cargo de personal del Hospital Municipal, control bromatológico a cargo del Cuerpo de Inspectores Municipal, desinfección de autos, camiones y camionetas, repartidores de mercadería a cargo de bomberos de Capilla del Monte. Bueno, se van completando también las medidas. Sabemos, estamos en una situación excepcional en donde se van completando semana a semana, día a día, las ordenanzas y las normativas para prevenirnos de esta pandemia. Compartimos un poquito de lo que fue el ensamble Paisajes Sonoros aquí en el Espacio Viaraba. Capilla del Monte se escuchan en la 98.1, una radio, muchas voces. Thank you. Las músicas y los músicos de Capilla del Monte se escuchan en la 98.1. Una radio, muchas voces. Qué hermoso lo que escuchábamos. Ensamble Paisajes Sonoros aquí en el ciclo Capilla Suena. Y estamos en comunicación con Nahuel Romaní, parte fundamental, fundadora de lo que en principio fue el dúo Paisajes Sonoros y ahora es un ensamble Paisajes Sonoros. ¿Cómo estás, Nahuel? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Renata? Buen día a toda la audiencia. Buen día. Estamos acá disfrutando de este registro de lo que fue el encuentro aquí en el Espacio Viaraba del ensamble Paisajes Sonoros. La verdad, qué maravilla, ¿eh? Qué lujo. Qué bueno, gracias. Para nosotros fue un placer estar participando del ciclo ese. Fue muy linda, la verdad, la experiencia de haber tocado hoy este día. Bueno, contanos un poco, ensamble Paisajes Sonoros. Primero arrancó como un dúo Paisajes Sonoros con Paulo Carri. Contanos un poco el proceso, ¿cómo fue? Dale. Sí, con Paulo nos conocimos acá en Capilla del Monte hace unos años. Los dos hacía relativamente poco, más o menos, que nos habíamos venido a vivir acá. Y bueno, y más o menos teníamos una experiencia común y unos conocimientos en común respecto de la música y respecto específicamente de la música andina, que es lo que más nos conecta con la música, y también desde un punto de vista de la cosmología y desde lo espiritual también siempre nos llamó la atención. Sí. Bueno, con él nos encontramos acá en Capilla y al poquito tiempo empezamos a trabajar juntos, a ensayar, a ver qué podíamos hacer juntos, y así surge la idea y el proyecto de Paisajes Sonoros, que es un grupo de música instrumental, básicamente, que empezó, como dijiste vos, siendo simplemente un dúo, que busca repertorio, en principio, de música del Ande y de otros lugares, otros folclores también de América, y de a poco empezamos a ver también que cada uno tenía sus composiciones, y bueno, incorporamos algunas composiciones propias. Contanos el proceso, porque se fueron sucediendo también la Escuela Municipal de Música Andina y Criolla, o sea, se fueron sucediendo otros proyectos que a partir de ese dúo fueron floreciendo, ¿no? Sí, es así. Bueno, nos encontramos los dos con la misma situación, nos encontramos entre nosotros con un músico, con un colega, después nos dimos cuenta también con un profesor, con un docente. Claro. Y por ende con un socio, al final vimos que había muchos proyectos que teníamos en común. Uno de esos es el que vos dijiste, de la Orquesta Escuela, que ahora es Orquesta Escuela Municipal de Música Andina y Criolla, que es otro proyecto que compartimos juntos, que también es un placer participar en eso. Después hacemos unos conciertos didácticos, que también tiene el auspicio de la UEPC, que es el gremio de docentes de la provincia de Córdoba. Trabajamos en una escuela Waldorf en San Esteban también, haciendo un taller orquestal. Bueno, encontramos que además la música andina, de ser una música muy rica y muy interesante, es simple, es sencilla, es accesible. Claro. Así que fue una buena manera de encontrar una posibilidad de acercar esa música a la gente, y no necesariamente a la gente que ya tenga conocimiento o su experiencia musical, sino a aquellos que están aprendiendo, los niños. La verdad que la música andina en particular, un montón de satisfacciones. Y también, bueno, son docentes de la Escuela Infanto Juvenil Municipal El Quebrachal, también, ¿no? Ahí Paulo es el docente y director. Participé como suplente de Laura Dos Santos en algunas ocasiones. Sí. Pero también es un proyecto hermoso y que tiene que ver también con nosotros, sí. Y esta, la escuela, la Orquesta Escuela Municipal, en realidad surgió de un taller de ensamble y fue creciendo la respuesta a esta propuesta. Exactamente, empecé siendo una iniciativa privada, digamos, y de a poco, a partir de la llegada que tenía, la gente que participaba y también a otra gente interesada, pero que a veces por cuestiones económicas no se veía posibilitada, para participar del taller. Y bueno, la idea original siempre fue que sea accesible para todos y gratuito, y con los años, y gracias a gestiones y a gente que nos ha apoyado, pudimos lograrlo. ¿Y cómo fue el paso de ser un dúo en este caso con Paisajes Sonoros, a hacer un ensamble que se sumaron Juan Berry y Caro Pedernera en este a este proyecto. ¿Cómo fue esa decisión de abrirse a hacer cuatro? Bien, siempre tuvimos las ganas, me parece. Obviamente el dúo es más fácil de armar, de coordinar, es más fácil de mover dos personas que cuatro con los instrumentos, todos los instrumentos que implican. Parecen que no, pero esos elementos a la hora de generar un proyecto, y sobre todo que tiene un costado productivo, de ir a dar conciertos didácticos y demás, es importante evaluar esas cosas, ¿no? Sí. Entonces vimos que el dúo funcionaba más rápido, por así decirlo. Y también hay que encontrar a la gente con la que uno se encuentre, digamos, en confianza musical y personal también, y gente que tenga ganas también de participar y de aprender y de sumarse a un proyecto, ¿no? Sí. Así que con el tiempo eso se fue apareciendo en nuestra intención primero, como te decía, y después, bueno, aparecen Juan y Caro, que son dos musicazos, los dos leen música, ¿viste? Sí. Nosotros trabajamos con arreglos escritos, en la mayoría de los temas están escritos todos, los golpes del bombo, lo que hace la guitarra, lo que hacen los otros instrumentos, está todo escrito en general y con un nivel de detalle. Entonces tiene que ser el músico que participe, tiene que estar como entendiendo el mismo lenguaje que trabajamos todos, ¿no? Así que eso fue muy importante y también es un factor condicionante de por qué también lleva un tiempo armar un ensamble de estas características. Claro, llegó el momento y se encontraron. Llegó el momento, claro, y la gente, ¿no? Y también encontramos en ellos que en principio, viste, empezaron medio tímidamente participando porque no conocían de qué va el proyecto. Cuando se dieron cuenta que estaba bueno y que les gustaba, que era más o menos lo que querían también para su vida musical, pudimos ahí involucrarnos más y la verdad que yo estoy muy contento, igual así todos, del resultado sonoro, de lo que podemos crecer también en cuanto a lo musical, la profundidad de la música que se puede lograr con dos personas no es la misma que la que se puede lograr con cuatro personas, lógicamente. Nahuel, ¿cómo estás? Cristian te habla. ¿Qué haces, Cristian? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Te quería consultar cómo llegó a tu vida en particular la música andina, ¿cuándo empezaste a interesarte por este género? Dale. Mira, yo de chico empecé a tocar la guitarra alrededor de los 11, 12 años con un profesor. Y en la escuela secundaria, un profesor que es descendiente de bolivianos tenía el proyecto en la cátedra de artística, de música, se llamaba en ese momento artística, el proyecto de hacernos construir sicus con caños de PVC, de instalación eléctrica, y enseñarnos a tocar el sicus. Él nos enseña ahí a tocar algunas sicuriadas tradicionales y además pregunta quién sabe tocar la guitarra para enseñarle a tocar un charango, ¿no? Sí. Yo tímidamente era el único del curso que sabía, levanto la mano, y ahí es que conozco el charango. Este mismo profe me presta un maulincho, que es un charango chiquito, me presta ese instrumento para que yo me lo lleve a mi casa y estudie. Él me da los primeros acordes, los primeros materiales de repertorio. Yo me entusiasmé mucho y además de lo que pedía la cátedra, digamos, que era tocar el sicus, iba a los recreos, le preguntaba más acordes, le preguntaba por más temas, hasta que en un momento me dice, mira, bueno, yo no tengo mucho más para ofrecerte, buscate un profe y bueno, y así empecé, o sea, a través del sicus y el charango, que fue un instrumento que me llamó muchísimo la atención, el día de hoy que es mi instrumento de cabecera. Mm. Está bueno, está bueno. Y después te fuiste interesando también por la parte cultural que tiene que ver con este género. Claro, a la vez que empecé a interesarme con esto, empiezo a tocar en bandas de sicuris. Bueno, las bandas de sicuris hay obviamente sicuris, pero muchos de ellos, digamos que vienen de las provincias del norte, que además comparten la cosmovisión y lo llevan en sus ancestros, ¿no? Sí. Lo van heredando de sus ancestros. Así que me fue llegando información, libros también, contenido, y el compartir mismo con la gente, uno va como imbuyéndose de toda esa información y toda esa cosmovisión. Así que por ese lado también me llegó a relativamente temprana edad todo el mundo de la música andina, musical y no musical. ¿Y cómo ves? Después, sí. Sí. Decime. No, después a partir del estudio, yo estudié música y demás, así que ya más de autodidacta, me empecé a comprar libros de música andina, cosas que tenían que ver más con el tema. Y hoy en día en el escenario nacional, ¿cómo es la expansión de este género? Es un género que está en expansión hace un par de años, largos. A través de uno de los factores creo importantes de Santa Olalla, hay un disco que él graba que se llama Ron Rocco. Yo creo que ahí él mundializa y populariza el instrumento. Mucha gente que no lo conocía lo conoce. El Ron Rocco es un charango, pero más grande. Sí. Es más grave, tiene un sonido más parecido, digámosle, a la guitarra. Que tiene cuerdas dobles, igual que el charango, se toca igual que el charango. Yo creo que eso fue muy importante para que el charango tenga como una dimensión mundial que no la tenía. Santa Olalla es una persona con muchísima de mucha difusión, muy conocido mundialmente. Usa músicas con charango, con ronroco, en el cine, en películas de Hollywood. Yo creo que eso ha colaborado con que ese instrumento por lo menos se conozca. Después muchos guitarristas cinesis se han interesado por el instrumento y graban y lo usan también como instrumento. Entonces por ese lado el charango y Santa Olalla me parece que han generado como una dimensión más mundial del instrumento y tal vez un poco, aunque no tanto, de la música andina. Te agradecemos un montón. Vamos a ver si más tarde podemos también hablar con Paulo. Y bueno, estamos deseosos de que vuelvan los momentos de los encuentros y de poder compartir también músicas y rondas y sabidurías. Vamos a seguir compartiendo hasta las 13 horas aquí en Agenda Común todo lo que sucedió ese día, ese encuentro aquí en el Espacio Villaraba, en la sala multimedia. Así que tenemos la grabación que hizo nuestro compañero Tuno del hermoso encuentro que sucedió, así que vamos a seguir compartiéndolo durante toda la mañana. Muchísimas gracias, Nahuel. Te mandamos un abrazo grande. Gracias a ustedes, gracias también por estar ahí y seguir compartiendo música, ¿no? En este momento en que la mayoría están guardaditos en casa. Abrazo grande. Muchas gracias. Abrazo. Vamos a seguir compartiendo lo que fue el ensamble Paisajes Sonoros aquí en el ciclo Capilla Suena, en este caso, el Sicuri.

colaborar en reforzar los vínculos y atravesar las barreras de los prejuicios y la falta de escucha. Un aporte radial a la conciencia ciudadana. Seguimos en Agenda Común. Bueno, al principio del programa reflexionábamos acerca también del eje de los vínculos comunitarios en este momento, en esta cuarentena, para justamente asistir a quien la esté pasando mal. Uno de los temas que es más preponderante es el tema de los alimentos. Y en este caso se armó aquí en Capilla del Monte una red solidaria con referentes en todos los barrios, quienes en conjunto con mucha gente que dona alimentos, dinero también para comprar los mismos, se articula una red para asistir a los que más necesitan. Estamos en este momento comunicados con Victoria Torrente, que es la referente del barrio Balumba. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Muy buenos días. Buen día, Vicky. Buen día. Bueno, queríamos saber desde acá, desde Agenda Común, cómo es, en este caso desde la red, la participación, como lo estás viendo, Vicky, lo que son todos los voluntarios, la participación de los referentes. ¿Cómo estás visualizando la red? Estamos haciendo un trabajo en equipo súper organizado. Vamos tratando de cubrir la mayor cantidad de familias en Capilla. El núcleo hoy lo tenemos acá en Balumba, donde vamos recibiendo la mayor cantidad de donaciones y las vamos armando los bolsones, y con cada referente de cada barrio vamos pasándonos el pedido entre un grupo de WhatsApp y ayudándonos, porque hay diferentes pedidos para diferentes personas y tanto nos piden a veces medicación, que tratamos de buscarle la vuelta y cómo guiar, los otros están deprimidos y vamos guiando a todos, pero lo principal que apuntamos es a la comida, y hay muchas despensas en Capilla donde tenemos nuestras cajitas de donaciones, donde la gente colabora y colabora un montón. De esa forma llegamos a entre 25 y 30 bolsones entregando por día entre todos los referentes. Está buenísimo. ¿Los bolsones de qué están compuestos básicamente? Básicamente arroz, polenta, fideos, azúcar, harina, yerba, y después hay algunas extras que depende cómo van llegando las donaciones de los productos de la gente, que puede ser tomates, arvejas, a veces ponen galletas o cereales, y entonces le vamos agregando y queda un bolsón entre 6 y 7 productos armado. Bien. Hoy se les va a agregar verduras porque nos donaron verduras orgánicas unos bolsones, así que vamos haciendo y vamos armando de acuerdo a lo que vamos recibiendo. También hemos recibido bastante plata en efectivo, que se van haciendo compras a través de Claudia, una de las chicas acá de la panadería de Valenti, que nos ayuda muchísimo y colabora mucho con las compras al por mayor que venimos haciendo. Es un puente espectacular que tenemos. Sí, de Atalaya, Claudita, sí, ahí la ruta. De Atalaya, sí. Correcto. Bien, y bueno, te iba a preguntar eso, además de Claudia, que es un poco la que canaliza las compras, que lo hace muy generosamente y evidentemente, según tengo entendido, al costo. Sí, al costo, totalmente al costo, y con su colaboración de traerlo acá, nosotros después agarramos y lo vamos dividiendo, porque también recibimos bolsas de 25 kilos de harina, sí, y la vamos fraccionando para poder llegar a que todos tengan un poco y pasarlo un poco más liviana esta cuarentena. Bien, y encontrás también solidaridad por parte de la gente, o sea, de los vecinos, para querer aportar lo suyo. Sí. Y eso se nota en cada comercio donde tenemos nuestras cajitas. El ponerse en el lugar del otro, la empatía, el decir, no tengo quizás tanto, pero si le dejo una bolsita de arroz o fideo, y eso ya suma un montón para otro que no tiene. Y eso es maravilloso. Y en cuanto a la gente que es asistida, ¿cómo ves la recepción en este momento? Son súper agradecidos. Súper agradecido, y te vuelven a llamar y te vuelven a decir gracias. Hemos recibido dibujitos, agradecimientos por WhatsApp, que nos la vamos pasando a nuestro grupo de WhatsApp, también para decir la pucha, que esto está bueno y que es lindo que el otro que lo recibe también te agradezca. Si uno no espera que le agradezcan, pero cuando se recibe es un cariñito al alma para todos los que estamos en este grupete armando esto. Y si, bueno, si esta cuarentena en algún momento se termina y se vuelve a una normalidad que vamos a ver cómo se configura, ¿ves necesario que se sostenga este tipo de emprendimientos solidarios? Sí, lo vimos necesario, lo hemos hablado ya con parte del grupo y la idea es sostenerlo en el tiempo porque a veces llegamos donde otros a lo mejor no llegan y es darle una mano, ¿no? Bien. Hemos también visto que se abrieron a partir de esta red otros emprendimientos, por ejemplo, para tejer algunos abrigos para la gente ahora que viene en la época de mayor frío. ¿Cómo lo ves? Claro, nosotros lo que hacemos, nosotros con cada persona que le entregamos, le hacemos firmar un cuaderno para tener nosotros un control y un estimativo de cada cuánto tenemos que darle. Hemos hecho una especie de programita que sabemos que a las personas que son solas le volvemos a dar cada 2 o 3 días, cada 3 o 4 días era, y a las personas que son grupo familiar, el bolsón se lo volvemos a repetir cada 2 o 3 días. Sí. Entonces, de esa forma nosotros lo que hacemos es tomar los datos de cada persona que le damos, nombre, apellido, DNI, barrio y cantidad de grupo familiar y teléfono, obviamente, y de ese modo sabemos cuánto vamos necesitando. Bien. Te quería preguntar por otro eje que acá en Capilla del Monte a nivel de la comunidad es súper importante porque tenemos una población de adultos mayores en proporción muy grande. Y bueno, te quería preguntar un poco, porque sé que estuviste coordinando, hay una residencia donde bueno vivían o viven abuelos y abuelas, pero con otro enfoque. ¿Nos puedes contar un poquito eso? Bueno, el enfoque era, yo creo mucho que desde el amor se sana todo, desde la contención, del abrazo, del beso, del tiempo, que sean 5, 10 o media hora de sentarse y escuchar al otro, ya cambia todo y bueno, se trabajó desde ese enfoque y es maravilloso los resultados de eso y cómo queda y Y en cuanto a las actividades que se desarrollaban, más allá de lo que es común, de lo que tiene que ver con la parte de la salud, la alimentación de los abuelos y abuelas, ¿qué otro tipo de actividades se desarrollaban ahí? Se hacía en conjunto actividades como gimnasia, yoga, tai chi, tanto los abuelos que pertenecían al centro de jubilado como los abuelos que residían en esa residencia, se hacían en conjunto porque de ese modo se pueden conocer, se incentiva uno a salir de la habitación y compartir con otra persona, y si no haces ejercicio, aunque sea charlar un rato, eso ya también te cambia y no te sentís quizás tan encerrado y decir me vine a morir acá. Sí, o sea, tendríamos que cambiar un poquito los paradigmas de lo que son las residencias habitualmente, ¿no? Claro, los geriátricos. Exactamente. No sé, Rena, si querés preguntar algo. Sí, viste, bueno, el programa se llama Agenda Común y en base a esta red solidaria, ¿cómo visualizás esto que te preguntaba Cristian? No sabemos cuál será la normalidad que co-crearemos en esta nueva etapa, pero digo, visionando más allá de esta circunstancia particular, de la pandemia, del coronavirus y todo, ¿cómo, y en base a esta experiencia de la red, cómo imaginás un Capilla más empático, ¿no? Tomando esta semilla, haciéndola germinar, ¿en qué posibles proyectos te visionás? Pongámosle saliendo de la pandemia, saliendo de la necesidad urgente de asistir a las familias que no tienen un plato de comida, ¿qué actos o qué acciones te imaginás que nos podrían llevar a ser más solidarios? Y sería bajar un poco el ego del decir yo soy el que hago esto, yo soy el que hago lo otro, y hacerlo en comunidad, sin haber tantas divisiones de partidos, de decir yo pertenezco a tal y tal partido, yo pertenezco al otro, y cada uno querer florecer solito, cuando en realidad si florecemos todos juntos es más grande y es mejor. Sí. Pero bueno, es cuestión de egos de cada uno y de la mentalidad que tiene y de lo que uno realmente quiere. Ahora se formó otra red entre un montón de grupos, de asociaciones así civiles, no sé, Martín Fierro, los chicos de la Chicharra, y así son unos cuantos que hicieron el tema de los bolsones ecológicos de verduras. Sí. estoy re perdida. Y se juntaron un montón y entre todos tienen un mismo objetivo, que es lo que estaría bueno, pero siempre son los que son menos cantidad, desde lo que serían que tienen un poquito más de poder, que podrían unirse a eso, no se hace. Pero bueno, ese sería el sueño, que vayamos todos juntos para el mismo lado, somos un pueblo y podemos hacerlo. Hicimos una red entre personas que no nos conocemos, porque la mayoría no nos conocemos y nos conocimos en la puerta de casa entregándonos los bolsones. Hicimos un cambio tremendo y estamos ayudando a un montón de familias en Capilla que tampoco conocemos. Sí. Entonces, si se quiere hacer, se puede hacer tranquilamente y hay mucha gente que tiene ganas de tirar para adelante y hacerla linda las cosas. Buenísimo. Bueno, nos quedamos con esa visión y a salir de las mezquindades que a veces afloran y que esta circunstancia tan excepcional nos permita seguir desarrollando estos vínculos empáticos con el vecino, que como vos decís, a lo mejor no lo conocés, pero estás ahí nomás cerquita y entre todos nos podemos dar una mano. Te agradecemos obviamente un montón, Vicky. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, besos, chau. Chao, gracias, chau. Vicky. Chao. Y fortaleciendo la red, vamos a compartir una nota que hicimos también en la semana sobre la red del Banco de Alimentos aquí en Capilla del Monte, que hablamos con Silvia Iglesias, que en este caso es referente del barrio Las Flores, aquí en Capilla del Monte. Otra mirada sobre estas redes que se entretejen aquí desde Agenda Común. Las organizaciones comunitarias tienen voz y la escuchamos en la 98.1. Continuamos en Entre Mate y Mate y estamos en comunicación con Silvia Iglesias, quien es referente en este caso de la red solidaria, el sector Las Flores. Sí. ¿Sí? Hola, Silvia. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal, Silvi? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Cristian, muy bien. Bueno, gracias por la atención. Simplemente queríamos tomar algunos testimonios de cómo está funcionando esta red, que recordemos, se inició en un principio para asistir a la gente que tenía algunas dificultades para salir de sus casas, para hacer ciertos mandados, generalmente personas en el grupo de mayor riesgo, personas mayores, y después se configuró un banco de alimentos previniendo que con todo este parate económico respecto a lo que es la cuarentena, le iba a costar a los que viven de la diaria llevar la comida a la mesa. En ese sentido, te preguntamos, Silvi, ¿cómo lo estás viendo y cómo están las cosas por el barrio? Bueno, la verdad que, o sea, está bastante duro para todos, porque Capilla, ¿no es cierto?, se maneja mucho con la diaria. Sí. O sea, haces el mango diario, digamos, y bueno, y con eso se maneja la gente. Bueno, ahora como está todo parado, se vio los hogares, se vieron un poco como sorprendidos por esto. Hay muchos artesanos, hay mucha gente que se manejaba con el turismo y en este momento no puede hacer. Aparte, justo tocó días que faltaba para cobrar la gente, así que se vio en ese momento la red solidaria, se armó maravillosamente, está funcionando muy bien, se está supliendo la necesidad del barrio, que es bastante, ¿no es cierto? Hay muchas mamás solas, hay muchos hogares que, bueno, como digo, necesitan una ayuda, ¿eh? Tienen algo, un ingreso pequeño, pero necesitan una ayuda para seguir adelante. Así que, bueno, trabajando solidariamente todos, ¿no es cierto? Es un grupo maravilloso. Yo la invito a la gente para que se sume, para que pueda colaborar. Estamos muy agradecidos con los comercios, con la avícola, ¿no es cierto?, que generosamente estamos leyendo, ahora nos ha donado 10 maples más de huevo. Así que todo eso suma. Es muy importante la solidaridad, porque la gente que está pasando un momento difícil se siente acompañada. Y eso es re importante, ¿no, Silvi? Aparte, la contención de saberse acompañado, de saber que hay alguien dispuesto a darte una mano. ¿Y cómo ves la respuesta de los vecinos en relación a esa ayuda y a la red? ¿Cómo se está armando? ¿Qué es lo que vos percibís? No, fantástica. O sea, respecto del pedido de ayuda, sí. Los teléfonos se los van pasando, ¿no es cierto? La gente se va comunicando. Estamos bien organizados, a veces un poquito superados, ¿no es cierto? Sí. Pero bien organizada la red por barrios, o sea que cada barrio tiene un referente y vamos y vemos, ¿sí? La necesidad se lo acompaña, como decimos, es importante el acompañamiento, más allá de la ayuda material, también es importante el acompañamiento, saber que no estás solo, ¿sí? Bueno, en esta mañana se han suscitado casos que no, nosotros nos manejamos por WhatsApp, de una señora que está sola, que no podía cobrar su jubilación, que no tenía para mantenerse, que yo creo que nos dijeron que le quedaban un par de verduras, dos zanahorias, que necesitaba lo que sea. Sí. Entonces ese acompañamiento es tan importante, por eso invitamos a la gente de que se sume, ¿sí? Claro. Este barrio es un poquito, las despensas, acá está a dos cuadras de donde yo vivo, que vivo en la calle Paraguay 62, para aquellos que están escuchando, en el barrio Las Flores, y necesitan comunicarse con nosotros, ¿no es cierto?, por una necesidad, o aquel que quiera donar las despensas, Benja, se han solidarizado muchísimo con esta causa. Así es, así es. Hay una hay un acompañamiento por parte de varios comercios, así como decís, bueno, ahí de Claudia y Néstor, de la despensa ahí del Benja, B&B creo se llama ahora, ahí del barrio Atalaya, hay un montón de la Vivi, que es su hermana, que tiene otra despensa, hay un montón de gente. Mariano Tagliani ha donado una bolsa de harina, y varios, Miguel Martínez, ahí la distribuidora, ha donado azúcar, y un montón de particulares, de gente, de vecinos que por ahí van, que gastan un manguito que obviamente no abunda hoy, compran mercadería y la donan. Así que excelente la respuesta de toda la sociedad civil, que es lo importante. ¿Y cómo notás en el caso de cuando charlas con la gente y ves que se lleva por ahí un bolsón de alimentos? ¿Notás cierto alivio en la familia? Sí, están sumamente agradecidos. Aparte, el seguimiento. Algunos ya han recibido la segunda vez la mercadería, porque de acuerdo al grupo familiar, de acuerdo a los integrantes que tenga la familia, se va haciendo un seguimiento a ver con qué frecuencia es la necesidad. Entonces algunos han recibido ya la segunda tanda de esta ayuda y realmente están muy agradecidos, ¿no es cierto? Están muy aliviados. La gente, sobre todas las cosas, ellos te bendicen, ¿sí? Te dicen Dios te bendiga, que Dios les bendiga por lo que hacen, ¿no es cierto? Y yo realmente los felicito a los que están organizando las compras, a vos, Cristian, a todos los que, a Virginia, a Fede, que anda todo el tiempo en la calle, a todos aquellos que se mueven. Yo estoy acá desde mi casa, ¿no es cierto? Solamente soy un foco de recepción, pero ustedes que andan todo el tiempo trabajando en la calle, ¿no es cierto? Eso es muy loable, porque se exponen a andar todo el día, ¿no es cierto?, circulando por la calle. Entonces, sobre todas las cosas, como te dice la gente, Dios te bendiga. Yo realmente los bendigo a ustedes por todo lo que hacen. Bueno, gracias, Silvi. Y te hago una pregunta. ¿Cómo ves esto, si salimos de esta situación, de la pandemia y vuelve todo, no se sabe cuándo, quizás en un mes, dos meses o tres meses, pero vuelve todo a la normalidad? ¿Crees que tenemos que establecer este tipo de redes solidarias, pero que permanezcan en el día a día, en la cotidianidad? Porque siempre hay necesidades, ¿no? Yo creo que sería fantástico, sobre todo porque, como decimos, ¿no es cierto?, tal vez esta pandemia fue una excusa para que afloren muchas cosas que están escondidas también, o que están medias solapadas. Pero otra cosa que quiero decir, y que tal vez alguien del Estado Municipal está escuchando, lo que, de acuerdo al contacto que tengo con la gente que se ha comunicado conmigo, que les he pasado los números de que dan de acción social de la municipalidad para comunicarse. Toda la gente, todos los que vinieron acá, y yo les pasé los números, dice que ninguno fue recepcionado, ni siquiera contestado, ni siquiera visto el mensaje, porque pasaron un número para contactarse por WhatsApp. O sea, lo estoy diciendo para que tal vez puedan optimizar y mejorar esto, porque tal vez ellos también puedan ayudar o están ayudando, pero me parece que está como trabado ahí, porque toda la gente, con datos concretos que tengo, porque llevamos un control y una lista de la gente a la que se le entrega la mercadería, me ha dicho esto, ¿no es cierto? Que no están siendo respondidos los mensajes, ni siquiera recepcionados, porque no solamente como que lo envían y no lo reciben. No sé cuál será ahí la dificultad. Sería bueno que la gente, si lo está escuchando la gente de la municipalidad, pueda optimizar esta comunicación con la población, ¿no es cierto? Suponemos, igual intentamos comunicarnos y seguramente nos vamos a comunicar quizás mañana con la gente de políticas sociales de la municipalidad. Suponemos que no dan abasto y estimamos que eso es normal porque esta coyuntura, esta realidad que estamos viviendo, creo que sobrepasa muchas veces los alcances de los estados municipales, provinciales y nacionales, una coyuntura muy complicada. Por eso creemos necesario que se combinen las acciones entre la sociedad civil, quienes puedan ayudar a sus vecinos, y además también desde el estado, en este caso municipal. Me parece que de esta se sale trabajando mancomunadamente entre el estado municipal, entre los vecinos, entre las organizaciones que quizás pueden constituirse como otro núcleo de ayuda. Me parece que solo no sale nadie de esto. No, nadie. Así lo decía el presidente, ¿no es cierto? Claro, ayer la actuación y las palabras del presidente de la Nación realmente generan orgullo en la mayoría de la gente. Yo creo que en el 100% o el 90% de la gente estamos realmente orgullosos de nuestro presidente por las palabras, ¿no es cierto?, y por el accionar que ha tenido priorizando la vida de la gente, ¿no es cierto? Acá Silvia te manda un saludo, el Fede Fumiato, que dice: estoy yendo a tu casa para llevar alimentos. Bueno, dale, y esto gracias. No para. Gracias, Silvia. Te agradecemos y bueno, en representación de toda la red, acá lo tenemos a Cristian. Está toda la sociedad de una manera u otra comprometida a este emprendimiento. También hay lugares en donde hay cajas para dejar donaciones, como en el supermercado de la ruta, y se están viendo en otros lugares como para que vos, lo que sea, lo que puedas, un paquete de fideos, de arroz, de polenta, una yerba, harina, lo que te parezca, lo que sientas que puedas sumar y colaborar, todo es bienvenido, bien recibido. Hay familias que realmente no tienen absolutamente nada y están necesitando de la mano de todas y todos, así que está buenísimo que podamos ayudar. Gracias, Silvia. Muchas gracias. Un beso, y incluso los invito a que no solamente podamos dar esas cosas básicas, ¿no es cierto?, sino que podamos ser generosos, porque que activemos la generosidad en nosotros y que podamos dar incluso lo que nos gustaría comer a nosotros, ¿sí? No solamente esas cosas básicas, sino dar un poquito más, ¿eh? Un beso grande, que Dios les bendiga, y bueno, gracias, estoy sumamente agradecida por este trabajo, ¿no es cierto?, que realizaron sobre todo ustedes. Todos nosotros, y gran trabajo el tuyo también ahí en el barrio Las Flores. Muchas gracias. Chao, un beso. Un beso. Seguimos compartiendo Ensamble Paisajes Sonoros, bailando en Isluga. We'll be right back.